el programa de Rendijas de 8TV y también en esta sección del Hasta Aquí de Schoebel te informa, te dimos a conocer el caso de los bosques. Lo dije y lo sostengo. En el caso específico del famoso huracán Patricia, pues hubo un fraude, el fraude Patricia, como lo llamamos en su momento. Dijimos pues que nos lo habían anunciado como el gran bombo y platillo, pero que pues ni entre la NASA, ni entre científicos, o a lo mejor fue un milagro, o a lo mejor fue un caso de huracanes, o a lo mejor fue la Sierra Madre. El caso es que no fue catastrófico, afortunadamente. Pero también te enseñamos y te dijimos que sí hubo daños colaterales, o como los quieras llamar, por el caso de Patricia. Y también dijimos que mucha alaraca con los huracanes, y que los huracanes, y que los huracanes, y que los huracanes, pero poco nos estábamos preocupando por los bosques de la zona metropolitana de Guadalajara. Y yo quiero apuntalar esto. Guadalajara es la ciudad más contaminada de América Latina junto con Lima, Perú. La más contaminada de América Latina, y no lo digo yo, lo dicen los datos, la propia Secretaría del Medio Ambiente de Jalisco lo admite. ¿Cómo es posible que tengamos una de las ciudades más contaminadas de América Latina y que estemos permitiendo que unos talados talen nuestros bosques? Esto fue lo que dijimos en el programa de Rendijas. Quiero destacar que Guadalajara es la segunda ciudad más contaminada de América Latina. Y en lugar de prevalecer la naturaleza, de expandir, de crecer nuestros bosques, nuestros pulmones, lo que estamos haciendo es invadirlos. La autoridad ha marcado una fecha, la autoridad de Tlajomulco, 29 de octubre de 2015. Y ahí, pues, se marcará una pauta que puede ser histórica de si esto se detiene, esto se mejora o simplemente lo van a dejar pasar, como han dejado pasar tantos y tantos lugares que afectan nuestro entorno y nuestro medio ambiente. Cuando yo me refiero a ver si la autoridad de Tlajomulco tiene la verdad histórica, tiene el compromiso histórico, me estoy refiriendo a que si tiene aquello que hace falta para aplicar la justicia en este país. Cuando hablo de si tienen el valor histórico, me estoy refiriendo a aquello que se necesita para combatir a estos inversionistas millonarios que con las trampas de la ley están aprovechándose de los pocos bosques que nos quedan en Guadalajara. En este caso concreto es el bosque La Primavera, nada menos y nada más. Pues lo hizo el presidente municipal de Tlajomulco. Sí tuvo el valor histórico y se enfrenta directamente a estos inversionistas. Seguramente habrá resquicios de la ley porque aquí hay varios cómplices, el Tribunal Administrativo, la Profepa y muchas otras instancias más. Pero el ayuntamiento cumplió y lo debo de decir, Alberto Uribe cumplió. Se le puso al brinco a los grandes inversionistas. Y eso ya es algo para destacar. Por lo pronto, el ayuntamiento de Tlajomulco impide que se invada más el bosque La Primavera. Pero, ¿y los demás bosques? Porque el bosque del Nixtiquil, que también está en la zona metropolitana de Guadalajara y que también te lo presentamos en Rendijas y que también lo mencionamos en el programa del Hasta Aquí, pues resulta que en la pasada administración de nuevamente Héctor Robles, que ya me tiene hasta aquí, que no le hagan nada, pues fue el que más vorazmente destruyó los bosques de Zapopan. Curiosamente, la misma empresa que quiere destruir el bosque La Primavera es la misma empresa que quiere destruir el bosque Nixtiquil. ¿Se les hace demasiado extraño? No, no es extraño. Aquí estamos hablando de moches, estamos hablando de permisos y estamos hablando de afectar todos los días a los habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara. Este no es un huracán que llega, devasta y se va. No, este huracán, que se llama Bosques en Extinción, es ya de todos los días en la zona metropolitana de Guadalajara. Bien por Tlajomulco, pero ahora, ¿qué sigue? También hay que cuidar Colomos, que ya aprobaron más planes de desarrollo, y es otro bosque. Está el bosque Centinela, que ya no tiene ni de bosque ni de centinela, porque ya está rodeado de fraccionamientos. Y está el Nixtiquil. Ahí hay también, no un gato encerrado, hay corrupción. Por eso me alegro que haya alguien que por fin le haga caso a la lógica. Me alegro, qué bueno, felicidades. Así como somos críticos, también hay que ser críticos y justos cuando alguien hace algo bien. ¿Qué sigue después? A ver, Profepa, a ver los demás, que se pongan las pilas y que sí tengan el valor histórico para enfrentarse a estos grandes inversionistas. Estamos hablando de millones y millones y millones de pesos. ¿Pero qué va a pasar con los otros bosques? ¿Qué va a pasar con los pulmones de Guadalajara? De eso estoy hablando. Y que haya algunos que no entiendan el valor histórico, y que haya algunos que prefieren el moche, la corruptela y el dinero a cambio de fregar el medio ambiente de Guadalajara y la zona metropolitana y que les importe un carajo los bosques, esos a mí me tienen hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí? Se unen el grupo Paniagua, instalación profesional de todo tipo de cercas, alambrados de alta seguridad, cercas electrificadas, rejas estilo europeo, servicio en todo el país. 01800-123-6161, presupuesto sin compromiso. Grupopaniagua.com.mx. La protección más cerca.